Esta contraposición de héroes y superhéroes es un tema de gran actualidad porque la figura del héroe, vamos a decir así, siempre tuvo una enorme importancia social y pedagógica. La gente, digamos, se educaba en la admiración y el culto de los héroes. Y eso es una constante en la humanidad. Ahora bien, el héroe clásico, como nosotros lo entendimos siempre, no resiste en el clima cultural de la modernidad, vamos a decir así, después vamos a explicar bien por qué. Pero, como es una necesidad profunda, se suple, viene el ersatz, digamos, aquello que ocupa el lugar vacante. Y ese es el superhéroe, evidentemente, que no deja de tener rasgos paródicos, más allá, es una denominación muy genérica y muy amplia, ¿no? Pero más bien uno se da cuenta que el superhéroe es paródico del héroe, la propuesta, digamos, que ni siquiera es educativa, es simplemente distractiva, pero el mundo tiene que reconocer que ese lugar vacante tiene que ser ocupado, ¿no? Los antiguos decían que la naturaleza tenía horror vacui, horror del vacío. Eso en física no debe ser así. Pero en el mundo del espíritu sí, ¿no? Los lugares vacantes del espíritu necesitan ser llenados. Y si no se los llena con cosas válidas, se los llena con un sustituto que son más bien parodias o degeneraciones de ese lugar vacío, ¿no? Bueno, no sé, tengo que hablar de un doctor de la iglesia, pero era un tipo inteligente y decía, no se destruye sino lo que se sustituye. Entonces, hemos visto nosotros que todo el mundo tradicional, con su concepción del espacio y del tiempo, quiso ser abolido por la modernidad, digamos. No se pudo, de hecho es imposible, los hombres tenemos una naturaleza que requiere esa cualificación del espacio y del tiempo. Entonces cuando la Revolución Francesa abolió las fiestas religiosas, tuvo que darle una enorme cabida a las fiestas cívicas. Cuando se desconocen las epopeyas, las grandes epopeyas, digamos así, históricas de un pueblo, de una cultura, aparecen necesariamente otras. Hoy sería muy fácil y de mal gusto hacer una fácil referencia al Mundial del Fútbol. Yo les aclaro que a mí me gusta el fútbol, me gusta hablar de eso, pero convengamos que hay una hipertrofia ahí. Esos son superhéroes también. Y el lenguaje que se usa es un lenguaje que antes usaba para otra cosa. Por ejemplo, yo escuchaba a uno de ellos, dejamos la vida, pusimos el alma, somos, ¿no? Y todo eso, vienen, vamos a recibir a nuestros héroes, tenemos que agradecerle porque lo dieron todo. Bueno, es un poco demasiado, digamos. No lo hacen gratuitamente, por cierto. Y después de todo, un partido de fútbol es una cosa pensada para divertirse, para pasarla bien. Es lo que recomiendan los psicólogos, por ejemplo, haga algún deporte para que, bueno, precisamente si el que hace el deporte tiene que ir al psicólogo por el deporte mismo, ahí hay una cosa que no funciona. No sé si me explico. Está todo al revés, ¿no? Entonces, y ese enfoque, ese reconocimiento de una comunidad, no es. Está exagerado, yo no digo que no deba ser, o que, en fin, que uno, pues, lógicamente, tiene su simpatía y su gusto, y disfruta como un buen espectáculo, pero se ha transformado en una especie de liturgia desmesurada, excesiva. Los griegos dirían, ahí hay una fibris, una desmesura, una salida del caos. Y bueno, y lo mismo ocurre, en otro sentido, con los llamados así superhéroes. Conversando con Walter, uno puede ver que hay cosas, hay rasgos distintos. El héroe clásico, por ejemplo, bueno, puede morir, muere. El superhéroe es inmortal, digamos así, evidentemente. y es impasible en general, salvo en algún caso. Pero está totalmente arraigado en este mundo, es un fenómeno en este mundo. El héroe clásico siempre abría la trascendencia. Estos están absolutamente encapsulados en este mundo concreto, aún con distancias interplanetarias, pero es una concepción absolutamente profana de la vida y de la realidad. El héroe era un hombre como nosotros, aunque estuviera, diríamos así, de algún modo, en la mitología, prosapia de los dioses o demás, pero era de aquí de la Tierra. Estos suelen tener a veces un origen extraterreno, pero no divino, simplemente extraterreno, lejano. Supuestamente un planeta lejano, pero es este mismo mundo, ¿cierto? Además, estos superhéroes actuales, a diferencia de nosotros, que eran modelo de alguna virtud que nos impulsaba a la imitación, y por ende a hacer una revisión de nuestra vida, esto nos confirma nuestra situación presente, o a lo sumo fomentan nuestro resentimiento. ¿Qué cosa yo haría si tuviera la fuerza de Superman? Una cosa así, ¿no? ¿Qué cosa, qué maravilla yo haría? Realmente cosas malas. De modo que, como toda cosa postiza, no cumple la misma función que cumplía el héroe clásico, ¿no? Yo había revisado a ver qué dicen algunos maestros acerca del héroe, y Joseph Tipper, que ustedes lo deben conocer, tiene un trabajito muy lindo donde se pregunta si sigue siendo actual el heroísmo, porque también hay que decirlo que, como vamos a extendernos un poquito más después, el héroe suele tener un bastante mala prensa. Hay una demolición del héroe, se habla del antihéroe, por ejemplo, etcétera, etcétera, y hay un socavamiento del héroe, ¿no? De todo tipo de héroe, está mal visto, es una especie de envidia, y para volver a usar la misma palabra, resentimiento que tenemos. ¿Por qué es distinto que yo? ¿Por qué va a ser mejor que yo? Entonces nos dice la resabida frasecita esta de que, bueno, los pozos de Stalin iban al baño, ciertamente, nadie nunca lo puso en duda eso, pero no es lo que más nos interesa, quizás sea lo menos interesante de los próceres. Pero esa capacidad manoseadora de nuestro tiempo y degradante. Entonces Piper se pregunta, ¿hoy tiene sentido? ¿Cómo? ¿Tiene actualidad? Él dice, es imaginable todavía el héroe como figura central de una novela o de un drama que fueron al mismo tiempo gran literatura y totalmente moderna. Moderna no en cuanto a la cronología, sino en cuanto a sus categorías mentales, ¿no? ¿Hay todavía heroísmo en la existencia real de la sociedad actual? A la primera yo respondería espontáneamente que no. No es imaginable en las categorías modernas el héroe. Ha pasado claramente el tiempo de la epopeya heroica y del héroe dramático. Sin embargo, él dice también, no hay que olvidar que la literatura trivial de nuestro tiempo, con sus millones de tiradas, no hace otra cosa que dar culto a los héroes. Nombra a Frank Allen, a Picanio, etc. O sea que Piper detectó este fenómeno de los llamados superhéroes. Es esa paradoja, esa esquizofrenia de la modernidad. Por un lado, la abolición del héroe, y por otro lado, lo que lee la gente mayoritariamente es eso. ¿No? Estos superhéroes adocenados de menor calidad, digamos así, ¿no? Y también, en la literatura de los estados totalitarios, la organización publicística del héroe del trabajo, etcétera, etcétera, en la Unión Soviética, será tan exuberante como el culto a la personalidad del jefe político. Acá mismo nosotros asistimos a la transformación del finado presidente Kirchner en un superhéroe, en una especie de eternauta, un eternauta, no sé si ustedes lo han visto, que es el personaje de historieta de un gran historietista argentino, fue un gran guionista en su momento, y hizo cosas muy, muy buenas. Esto quizás no fue lo mejor de él, pero bueno. Entonces esa identificación del jefe político, digamos así, con el superhéroe, es muy propia de la modernidad también. Porque es real, van a decir, porque es real, ¿no? En cambio, después dice Pilper que si así lo decía, que en cuanto a la gran epopeya en su época, a los héroes de la gran epopeya, dice Patroclo, que era el compañero de Aquiles, queda enterrado, y Tarsites vuelve. Tarsites es un personaje muy interesante de la Ilíada, no sé si ustedes se acuerdan, están al comienzo nomás. Es un antihéroe, un antimodelo. Es un resentido, y hoy diríamos un transgresor, un hombre que manosea las cosas, que se burla de las cosas, que tiene una lengua agudísima y que produce una especie de parálisis en los que lo oyen, que no atinan a contestar. Nadie sabe qué hacer cuando aparece Tarsites, que por supuesto es feo. Es feo porque la ética antigua pinta físicamente, digamos, el reflejo del alma de Tarsites, ¿no? Para él no hay nada sagrado, no hay nada intocable, todo lo destruye, todo lo, digamos, lo corroe. Entonces, en un momento que están discutiendo, a propósito de la disputa entre Aquiles y Agamenón, Tarsites hace un discurso totalmente disolvente. Hoy vivimos en el mundo de Tarsites, ¿no? Para que no hay ningún límite, todo uno lo puede manosear, lo puede basuriar, lo puede degradar, y nadie atina a hacer nada, salvo un héroe, un héroe cuyo rasgo principal era la prudencia en la acción, porque está asistido por palas de Atenea, que es la divinidad de la razón práctica aplicada, y es Ulises. Mientras todos están, el mismo Aquiles, Agamenón, todos se quedan sin palabras, y le dice, se acerca a Tarsites y le pega con el cetro, le da un palo, y le dice, Tarsites, charlatán, la próxima vez que yo te vea por acá te voy a azotar y te voy a matar, poco menos. Tarsites se pone asustado y se va. Pero lo más gracioso es lo que tiene más sentido es el comentario que hacen los que ven esto. Y uno dice, muchas cosas ingeniosas hizo Odiseo. Claro, fue el autor del caballo, por ejemplo, de Troya, la estratagema para la caída de Troya. Muchas cosas hizo Odiseo, fecundo en ardides, como era su epíteto, fecundo en ardides. Pero ninguna tan grande como esta, tan difícil, ¿no? Hacer callar al insolente, ¿no? Esta insolencia que hoy padecemos, y nosotros no tiramos, nos quedamos totalmente inermes frente a eso, impávido. Es verdad también que para atrás de él tiene que haber alguna norma. En una cultura donde no hay normas, se vuelve muy difícil ser transgresor. Es prácticamente imposible, porque ya no hay normas, digamos, no hay normas, de modo tal que la figura del transgresor es un poco anacrónica ya mismo, ¿no? Tiene que hacer enormes esfuerzos para concitar la atención con alguna extravagancia, mientras que en una sociedad ordenada basta un gesto ingenioso como para provocar una conmoción. Pero el transgresor anda por ahí, vuelve. Entonces dice Piper, hoy sabemos un poco mejor qué cercano, cercado de peligro, qué próximo a la caricatura, qué fácil estar expuesto que admisible a malentendidos se encuentra el verdadero heroísmo. El verdadero heroísmo es sumamente vulnerable, digamos. Como él va a decir así, el héroe es lo opuesto al ganador, el héroe sobre todo se ve en el fracaso, en la derrota, en la muerte. El mártir es el la máxima posibilidad del heroísmo. De hecho, si uno toma el tema del santo y el héroe, digamos así, el santo incluye al héroe. De hecho, para las canonizaciones se pide, o se pedía, o sea, que se probaran que tuvo virtudes heroicas, esa era la palabra, ¿no? Para una canonización había que probar que el propuesto tuvo virtudes heroicas, tuvo virtudes del héroe. Pero el máximo, la máxima figura del héroe para Peter es esta, ¿no? Es el... se ve en la adversidad. Es capaz de enfrentar la adversidad solo, muchas veces, solo. Porque va a decir que el núcleo del verdadero heroísmo, en cuanto tal, está en la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza llevada al límite, digamos así. Eso es el héroe. Pero la virtud de la fortaleza no se entiende sola, digamos así, aislada, sino que forma parte del plexo de las cuatro virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que van juntas, y cualquiera que se pierde arrastra a las demás, ¿no? Ahora bien, la que gobierna ese plexo, digamos, moral, es la virtud de la prudencia, que es la que nos dice cómo hay que obrar en cada situación. Y gobierna las pasiones, la razón gobierna las pasiones con un dominio político, y no despótico, dice la persona. Así la prudencia es la que hace posible la justicia, porque si la justicia, decirlo acá en este lugar tan jurídico, puede ser un poco peligroso. Pero bueno, la definición de la justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, sum, tribu, equipo, la famosa definición de Ustiano. Ahora, ¿de quién me dice qué es lo suyo de cada uno? No lo mismo, lo suyo. Pero ¿quién me dice qué es lo suyo de cada uno? Es la prudencia. La prudencia me dirá, yo tengo dos hijos, ¿cómo lo...? Digamos, requieren atención personalizada, se diría hoy. Tengo que ver cuál es la personalidad de él, qué necesita este y qué necesita el otro. No lo mismo, no necesitan lo mismo. A uno habrá que animarlo y a otro habrá que atenarlo. En fin, la justicia, darle a cada uno lo suyo, supone la prudencia. Y las dos que quedan, que son la fortaleza y la templanza también, porque son la disposición a obrar según lo que la prudencia aconseja, o sea, la templanza, que es la que gobierna el apetito concupiscible, el recto uso de los placeres carnales, no la abolición de los placeres carnales, el recto uso. Entonces, ¿quién me dice a mí cuánto vino puedo tomar sin que me haga mal? La prudencia. Y la templanza es la disposición a acatar eso. Y en la fortaleza lo mismo, la fortaleza en la que gobierna el apetito irascible. Esa sana agresividad que tenemos todos para alcanzar el bien algo. Ahora, es la prudencia la que gobierna la fortaleza, que me dirá cuándo atacar, cuándo resistir, cuándo aguantar. Y parte principalísima de la fortaleza es la paciencia. Soportar la adversidad, sin quebrarse, digamos, interiormente. Sin resentirse, sin odiar, ¿no? Soportar. Entonces, eso es lo propio del héroe. No se trata de abolir esa capacidad que tenemos de obrar, digamos, hasta cierto punto agresivamente, sino de encauzarla, hacerla proporcionada a su objeto, ¿no? Así como los puritanos quieren abolir todo de ley, simplemente, y no lo logran el efecto contrario. Fíjense que las sociedades de origen puritano son las que están a la cabeza en la corruptela y en el desquicio. Los pueblos del norte de Europa, fíjense en Dinamarca, los pueblos escandinavos, etc. La misma Inglaterra, en lo que tenía el puritano, por una parte. Y el moderno pacifismo intentaría abolir la virtud de la fortaleza. No, hay que encauzarla. Es mismo Séneca, con todo lo inteligente que era. Sin embargo, su tratado de ir a Hispania quisiera arrancar de cuadro esa posibilidad de la indignación. Porque lleva muchos males, claro, lleva muchos males de caminar. Pero por eso la fortaleza es la que la alcanza y la hace adecuada perfecta. Entonces, insiste mucho Peter en eso, es que la fortaleza es lo que constituye el núcleo del heroísmo, del héroe. No simplemente el poder, el héroe no es el que tiene el poder, como pasa muchas veces con el superhéroe. Porque el mal en este mundo, dice Peter, tiene poder, incluso puede tener superpoder. Y ser valiente, ser heroico, significa ofrecer resistencia, aun siendo empíricamente más débil, arriesgando, por tanto, algo. Ese algo, llegado a la ocasión de arriesgarse, no tiene que ser necesariamente en la vida, salvo en última instancia, en el caso del mártir. Normalmente se trata más bien del inmediato bienestar, de la tranquilidad del correr de los días, del patrimonio, del buen nombre. No obstante, todas estas cosas se ponen en riesgo cuando uno defiende ciertos bienes, ¿no? No obstante, el máximo acto de fortaleza es realmente ofrecer la vida. O mejor dicho, ser asesinado. El mártir es la verdadera figura simbólica de la fortaleza, dice Peter. Se ha dicho que el héroe es una figura que encuentra su lugar apropiado en la guerra. Claro, pareciera que es el territorio propio del héroe, la guerra, porque es el conflicto manifestado, digamos. Pero no necesariamente tiene que ser el vencedor, el héroe. Puede serlo, puede no serlo. Yo me acuerdo cuando era chico en el colegio primario, de esa época, que era un gran colegio, rico del Estado, ¿no? Teníamos una maestra de música y cantábamos el himno a San Martín. A mí me emocionaba, y grande fue cuando el sol alumbraba y más grande en la puesta del sol. Y la maestra nos explicó, yo tendría 7 años, yo no me olvido nunca, ¿qué quiere decir esto? Grande fue cuando el sol alumbraba en la plenitud de su gloria militar, en sus campañas victoriosas, y más grande todavía, ¿no?, en lo que tuvo que padecer después, el ostracismo, etcétera, etcétera. Pero uno no se olvida más de eso, ¿no? El heroico es lo contrario del ganador, dice Peter, según el mundo, del ganador según el mundo. La fortaleza no es la virtud del más fuerte ni del vencedor, sino visto desde fuera del derrotado muchas veces. Casi podría decirse que la idea habitual del héroe más bien nos la tenemos que ver con una falsificación que cubre y altera los rasgos esenciales de la imagen de la verdadera fortaleza, particularmente, por ejemplo, por lo que hace al crítico decisivo para los antiguos de que la fortaleza se manifiesta primariamente en resistir y no en atacar. Entonces, esa mirada también tenemos que considerar. Eso es muy difícil que lo veamos en el superhéroe, digamos. Así que es más bien un ganador, aunque la pase mal en algún momento. Pero más bien tiende a ser un ganador. La literatura, aún hoy, tiene héroes, ¿cierto? Presenta héroes. Presenta con ellos. Por eso es tan importante, sobre todo para los chicos, inducirlos a leer, no obligarlos, digamos, ciertamente, porque no se puede, inducirlos a la lectura de buenas cosas, ¿no? Don Bosco decía, el que escribe primero en el alma del niño, escribe para siempre. Tiene razón, ¿no? Esas primeras experiencias. O sea, ¿qué es lo que va a admirar nuestro niño y nuestra niña, ¿no? ¿Qué va a admirar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser sus modelos? Eso es muy importante porque la oferta hoy es muy confusa. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, sin obsesionarse, pero hay que tratar sobre todo de proponer aquellas cosas que realmente valen la pena, ¿no? Como entonces decíamos, en la literatura siempre hubo y habrá un hoy. Lo que pasa es que, para darle la razón a Peter, las obras literarias que hoy presentan verdaderos héroes, no son culturalmente modernas. Y son fuertemente rechazadas por la modernidad. El caso de Tolkien y Lewis es paradigmático, ¿no? Rechazados por la modernidad. Odiados. Hasta el pobre Harry Potter, que es odiado por lo que tiene de... por lo que tiene de heroico, digamos así. Especialmente en los círculos académicos, que son los que más fielmente marcan, digamos, las tendencias intelectuales dominantes. Después son un fracaso en el mercado, como dicen ellos, ciertamente, pero eso aumenta su resentimiento. Lo que no le pueden perdonar a la Rowling es que cuando salen sus libros, factura $1,000,000 por obra. Entonces, claro, nuestros grandes intelectuales se vuelven locos cuando ven eso, ¿no? ¿Cómo yo no? Yo vendo 10 ejemplares y hago una fiesta, claro, y sí, señor, claro. Bueno, pero ¿qué es? Eso es para explicar lo del Peter, ¿no? Esos autores van por afuera, son marginales en lo que podríamos llamar la alta cultura contemporánea. Cuesta mucho hacerlos tratar universitariamente, por ejemplo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué no? En cambio, abunda la oferta contra ella. Ahora bien, los que han estudiado el tema de los héroes en la literatura, y qué sé yo, llegan a una conclusión muy interesante, que la verdadera atmósfera para que el héroe pueda vivir, respirar, tiene que estar relacionada con el mito. Pero una palabra que alguna vez hablamos acá muchas veces, porque está muy mal, tiene mala prensa, mito como mentira, como engaño. No, el mito no es así. Es un relato portador de sentido que generalmente alude a cosas que van más allá de nuestra experiencia. Digamos, en la escritura, por ejemplo, el Génesis y el Apocalipsis se mueven en un mundo mítico porque son realidades en las que nosotros no tenemos experiencia y que nos trayendo nuestra razón, el comienzo y el final, digamos, ¿no? Es el mito, donde este mundo mítico existe en un universo cultural, para decirlo de algún modo, tradicional, donde existe una fuerte conciencia simbólica, viendo que el hombre moderno también ha perdido. Es más, odia, digamos así, odia la conciencia simbólica, no quiere saber, ¿no? Como yo acá lo he dicho mil veces esto, pero digamos que todo el hombre tradicional vive en un bosque, en una floresta de símbolos, y las cosas visibles de Dios son imagen de las invisibles, creador de lo visible y lo invisible. Las cosas visibles llevan los vestigios, los rastros de Dios. Un error, digamos, de énfasis, aquí nos puede llevar al panteísmo. No es que la naturaleza sea divina, pero lo es en su origen, digamos, y lleva las huellas de su creador. Yo miro un paisaje, si tengo un poco de sensibilidad, me va a decir algo, ¿no? Y toda la realidad tiene esta carga, así como decíamos acá, el árbol, para el hombre tradicional, por supuesto que era fuente de madera, de frutos, de sombra, de todo lo que ustedes quieran, pero también era el símbolo del eje vertical que une este mundo con la trascendencia, con lo terrestre y con lo celeste. De hecho, la liturgia de la iglesia se habla del árbol de la cruz, ¿no? El árbol que estuvo suspendido, el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, esa manera de mirar el árbol de un modo particular, o la casa que se organiza en torno a una matriz simbólica también, el fuego donde se congrega, la gente se congrega para cocinar, claro, y para calentarse, sí, por cierto, pero también ya hasta las chozas de las tribus más remotas, el humo, ese hilo de humo que salía por el agujero del techo de la carpa era tenía la misma dimensión simbólica que ese eje que une lo terrestre con lo celeste. Y la casa se organizaba cualitativamente en torno a ese centro, digamos así, ¿no? En cambio, para el hombre moderno, la distinción de Le Corbusier, que es un arquitecto emblemático, ¿no? La casa es una máquina de habitar. Hay mucho más que una máquina de habitar en la casa, ¿no? Hay un espacio ahí, pero porque los espacios son cualitativamente diversos y los tiempos también. El tiempo está pautado cualitativamente. El espacio se organiza en torno al templo, que es lo sagrado, y el tiempo se organiza en torno a la fiesta, que siempre tiene una raíz religiosa, digamos, la verdadera fiesta. De ahí que, bueno, los católicos tenemos nuestro año, no como algo absolutamente homogéneo, sino fuertemente cualificado, ¿no?, por los tiempos litúrgicos, ¿no? Las dos grandes fiestas que funcionan como ejes, digamos así, Navidad y Pascua, y sus tiempos de preparación, el Adviento y la Cuaresma, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tiempo cualitativo. Bueno, el mundo moderno no existe, y por lo tanto, pero en este clima de espacios sagrados y de tiempos también fuertemente cualificados, es donde se mueve el héroe tradicional. Si ustedes leen los ciclos de Arturo, van a ver que estaban en la fiesta de Pentecostés cuando llegó un caballero, ¿no? Estaban en el... Siempre hay una marca del tiempo con referencia a lo sagrado. Y lo más curioso, lo que le llama la atención a los estudiosos, es que esas concepciones, y lo mismo el eje del accionar del héroe, que lo vamos a ver enseguida, está compartido desde siempre por las culturas más lejanas, que evidentemente no tuvieron contacto entre sí. De modo tal que hay algo, o hay una primera tradición, digamos, o hay una algo en nuestra naturaleza humana que nos hace entender las cosas de esa manera. Hay un libro clásico sobre el problema del héroe, que yo no lo recomiendo para nada, pero que tiene algunas observaciones interesantes, que es El héroe de las mil caras de Campbell, que es una especie de Biblia, digamos, de los estudios sobre el héroe moderno, un estudio moderno, pero el tipo, a pesar de que es un planteo psicoanalítico, junguiano, digamos así, sin embargo, no deja de constatar cosas muy interesantes, como esta, por ejemplo. Dice: todavía es incierto por qué medios y en qué edades las pautas mitológicas y culturales de las diferentes civilizaciones arcaicas pueden haberse diseminado hasta los más alejados rincones de la Tierra. En esto coinciden todos los estudiosos, los etnólogos, ¿no? Sin embargo, puede afirmarse categóricamente que muy pocas de las llamadas culturas primitivas estudiadas por los antropólogos representan formaciones autóctonas. Son más bien adaptaciones locales de generaciones provinciales y fosilizaciones inmensamente antiguas de costumbres que se desarrollaron en muy diferentes tierras. Que dice que todo viene de un complejo y antiquísimo fondo común, esta manera de ver. De ver la realidad, la explican como pueden, pero la explican así, se explica de ese modo. Y después vuelve a decir que este mundo mítico donde se mueve el héroe y es el oxígeno para que pueda respirar, ciertamente suele pasar después por ocasos culturales, pero que son siempre parciales y se reciclan, pero dice así mismo: en las últimas etapas de muchas mitologías, las imágenes clave se esconden como agujas en grandes pajares de anécdota y racionalización secundaria. Pues cuando una civilización ha pasado desde el punto de vista mitológico al secular, cuando se ha secularizado, nosotros vivimos en una sociedad absolutamente secular, las imágenes más antiguas ya no son sentidas ni del todo aprobadas. En la Grecia helenística, la decadencia, y en la Roma imperial, los antiguos dioses fueron reducidos a patrones cívicos, mascotas domésticas y favoritos literarios. Incomprendidos temas heredados fueron racionalizados y reinterpretados para adecuarlos a finalidades contemporáneas. El Monte Olimpo se convirtió en una riviera de escándalos y asuntos amorosos, y las diosas madres en histéricas ninfas. Los mitos se leían como idilios sobrehumanos. En cambio, en China, en donde la fuerza humanística y moralizadora del confucianismo ha vaciado completamente la vieja forma del mito de su grandeza primaria, la mitología oficial es hoy un grupo de anécdotas sobre los hijos y las hijas de los oficiales provincianos, quienes, por servir a su comunidad de una manera o de otra, han elevado sus agradecidos beneficiarios a la dignidad de dioses locales. Y después he hecho una cosa curiosa, siendo que este hombre no es creyente, ¿no? En el cristianismo moderno progresista, Cristo, encarnación del Logos y redentor del mundo, es ante todo un personaje histórico. Es histórico Cristo, así ciertamente decimos nosotros, pero nada más que un personaje histórico. Un inofensivo y sabio hombre del campo del pasado semioriental que predicaba la doctrina benigna de haz lo que quieras que hagan contigo, y sin embargo fue ejecutado como un criminal. En su muerte se dio una plena lección de integridad y fortaleza. Es reducir a Cristo solamente a la dimensión, digamos, moralizante, moralista, un gran maestro como uno y como dos. No, entonces, bueno, pero en esta visión simbólica del mundo trascendente, abierta, la trascendente, es donde el héroe se da plenamente. Eso se dice muy. Lo dicen todos los estudiosos, ¿no? Hay cierta clase de obras cuya aprehensión requiere obligatoriamente el método arquetípico, donde están esos modelos que nosotros imitamos. Y estudiando los distintos héroes literarios, digamos así, y aún los casos históricos que uno conoce, hay un cierto patrón cuyos pasos estos estudiosos se han dedicado a establecer. Claro, es interesante, pero es muy peligroso, porque también, digamos así, si nosotros estudiamos estos pasos y los vemos cumplirse en casi todos los héroes, de un modo o de otro, el peligro de eso es pensar que es un esquema abstracto que el héroe simplemente reviste, ¿no? No sé si se dan cuenta, ¿no? Entonces se aplica de un modo más bien superficial y perdemos la maravilla. Bastante conviene conocerlo esto. Dice que hay varias etapas. ¿Cómo comienza la acción del héroe? Primero con una separación o partida. El accionar del héroe, digamos, se puede graficar un viaje. Es una ida y una vuelta. Por supuesto que el arquetipo máximo y real, que es Cristo, que dice, ¿no? Vengo al Padre y vuelvo al Padre, ¿no? Y la estructura de la Suma Teológica de Santo Tomás, la estructura profunda, dice él, también es las cosas que salen de Dios, el éxito, y la vuelta a Dios, el reino. Esto no tiene nada que ver con el eterno retorno de Nietzsche, ni nada de eso, ni la visión cíclica de los paganos, no, no. Este camino de ida y vuelta, ¿no? Y si ustedes se fijan, los infiernos, por ejemplo, que es una historia nacional, ciertamente, literario. José Hernández escribe en Martín Fierro. Y después, cuando sale la segunda parte, lo llama la vuelta de Martín Fierro. Pero nosotros empezamos a llamarle la ira a la primera parte, ¿o no? No está eso, la ira o la vuelta, ¿no? Eso es cuando uno lo dice pico. Porque lo vemos así. Martín Fierro sale y vuelve. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Eso es, ahí está, ¿no? Que primero hay una llamada de la aventura, o señales de la vocación del héroe, que puede aceptar o rechazar el llamado. ¿No? El caso de Lirgo, esa inquietud que él tiene en su casita tan cómoda y tan confortable, y sin embargo, Gandalf, ¿no? Y hay una ayuda sobrenatural que facilita el camino, que es Gandalf. Esta partida, que tiene algo de desgarrador también, ¿no? Pero por otro lado, responde a la necesidad profunda del héroe. Se puede negar, claro. Es interesante también la literatura del héroe fracasado, por ejemplo, Lord Jean de Conrad, no sé si es uno de ellos, cobarde. Después, por supuesto, que se redime heroicamente, pero esa primera situación que se le plantea lo supera. El cruce del umbral, el cruce, hay un límite que se cruza, por eso hablamos de un espacio cualificado. Un abandono del mundo en primer paso hacia lo desconocido, y es un cruce traumático. Está en los hobbies, sí, claramente, está en el Narnia, digamos, pero está en el Poema del Cid, por ejemplo, que también es una ida y una vuelta. En el Poema del Cid, cuando él abandona su casa, así empieza el poema. Empieza para nosotros porque faltan los primeros folios del único manuscrito, ¿no? Entonces, empieza así lo que tenemos. De los hoyos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los gatos. Mira el palacio. Y llora cuando pasa ese umbral y va a lo salvaje, al desierto, a lo desconocido, a posar en montaña, como dice él, en el monte. Esas lágrimas del sí son las mismas de Martín Fierro cuando cruza la frontera. Cuando se van con cruz, se acuerdan, el crucifierro de una estancia, una tropilla se alzaron, por delante se le echaron como gauchos entendidos, y pronto sin ser sentidos, por la frontera cruzaron eso, por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Ahí está, es el mismo caso de ida y vuelta, y el cruce de este umbral. Luego viene el espacio hostil, el reino de la noche, el vientre de la ballena, el mundo desconocido, el cruce del desierto. Allí tienen lugar las pruebas. Y luego hay un regreso y un reintegrarse a la sociedad a la cual se le comunica el fruto de este viaje, que ha sido un viaje transformador. Que lo vemos en todas las grandes figuras literarias, si ustedes se fijan bien. Dante, allí en la Divina Comedia, ¿no? Me perdí en una retrovaille en una selva oscura, ¿no? Se pierde al principio, está perdido. Y tiene un guía, Virgilio, que le muestra el camino, y entonces hace un descenso a los infiernos, claro. Como Martín Fierro se va a la tolería, que es el infierno, como el Cid se va a los bordos, como Ulises tiene que cruzar el mar, y vuelve a Ítaca desnudo y naufragando. Es un viaje bautismal, como los jóvenes tienen que bajar a los túmulos, ¿no? Como Gandalf cae por el abismo, como Aragorn pasa el sendero de los bueyes, eso está en todos los héroes, lo van a ver ustedes. Perfecto. Don Quijote, que pasa por el desierto de su locura, digamos así, también, ¿no? Va y vuelve. Y se reintegra a la sociedad, no siempre de un modo muy tranquilo, ¿no? No siempre es recibido como merece, pero no le importa, porque él ha hecho ese cambio profundo, o sea, el héroe tiene que haber hecho un cambio profundo. Bueno, de esto muchos los superhéroes no vemos, pero después en un rato, en los 15 minutos restantes, vamos a hacer algunas comparaciones que podrían ser interesantes. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al intervalo.